Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, también a esa peña desde Granada emitiendo en Radio Almaina, también en la Sacana de Navarra, a esa radio llamada Estanda y Ratia, y a todos los amigos y amigas de Radio Lux desde Perpiñán. Hoy, ya sabéis, el último miércoles del mes tenemos una pinchada, una sesión vinílica a la que siempre llamamos Sobran las Palabras. Esta vez dedicada íntegramente a todas esas bandas que tenemos cercanas que nos hacen palpitar y bailar sin cesar, bandas de todo el territorio español. Garaje, punk rock and roll es lo que vais a escuchar esta tarde. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Fuz. We'll be right back. to end. Is this the best you can do? Same old shit, can hear your voice sing. Been there many times before. I see your hair, I see your shoes, but I can't get anything you do. Feel the noise, I hear you scream, but there's nothing I wanna see. Empty soul, that's what you're giving me. That's how it feels. Empty soul, that's what you're giving me. I'll tell your mama you're the real white one. Empty soul, that's what you're giving me. That's how it feels. Empty soul, that's what you're giving me. I'll tell your mama you're the real white one. Sweat, but I ain't seen nothing yet. You touch your face, a crazy look. Tomorrow you'll be dead by noon. I see your hair, I see your shoes, but I can't get anything you do. Feel the noise, can hear you scream, but there's nothing I wanna see. Empty soul, that's what you're giving me. That's how it feels. That's what you're giving me. Tell your mama you're a real wild one. Empty soul, that's what you're giving me. That's how it feels. Empty soul, that's what you're giving me. I tell your mama you're a real wild one.

crawl. She follows a rabbit, and that's the way home. We'll be right back. the tree. And the alligator ever look at this heat. While the tiger and the lion were cutting the rug, the hippo was doing that jitterbug, that jitterbug, that jitterbug. Yeah, sloppy drunk, sloppy drunk at the zoo. Well, bless my soul, I'm out of control. I reined in, way too much gin. Whoa, sloppy drunk, sloppy drunk. You gotta stop drinking, shout out to Ming. He was sitting next to a penniless bank. Get sloppy drunk at a zoo. Well, bless my soul, I'm out of control. Ranting, been way too much gin. Sloppy drunk, sloppy drunk. We'll be right back. listen to the voices, only to be with you. But something good goes through my veins. That's no new, but probably a boom boom. That's no new, I'd probably a big bang bang. Sí, amigos, os encontráis en la pista del desmadre del garito de Gray. Sesión vinílica, sobran las palabras.

Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta sesión. Sobran las palabras, está pinchada en nuestra pista del desmadre. Y no nos vamos sin antes anunciaros que el 29 de mayo en Alicante, en el Teatro Arniches, estará Leone presentando canciones de amor y odio. Eso será este sábado a las 8 de la tarde. 15 euros en Alicante, en el Teatro Arniches. Ya sabéis, León, esa banda de rocking con influencias bolero, surf, western, canción mediterránea, bueno, en general, música española. Leone. Y ahora sí, agradeceros que estéis ahí una tarde más. Ya sabéis, miércoles de 7 a 8 de la tarde o aproximado. Le repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com. Y bueno, también sonando en las ondas de Radio Almaina. Un saludo a todos. También en la stand de Ratia, en la Sacana de Navarra. Y para todas las partes, para cualquier parte del mundo, desde Perpiñán en Radio Lux. Un abrazo y un beso muy fuerte para todos y un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.